que la tierra es quien la trabaja, no quien la produce, no por aquí es... Bien, vayamos a escuchar ahora al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en los próximos minutos, Evo Morales Ayma, en la inauguración de esta cumbre Sembrando por Bolivia. Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ministras, ministros, compañeros productores de toda Bolivia, pequeños, medianos, grandes, agroindustriales, asambleístas, nacionales, departamentales, a nuestros movimientos sociales, a todas y a todos. Esta cumbre ha sido postergada por varias oportunidades, por razones a veces electorales, a veces por falta de coordinación, pero estoy convencido que era tan importante llegar a este día, que es importante para Bolivia, no solamente para productores ni consumidores, sino nuestros grandes héroes, sea un beneficio para la economía boliviana. ¡Qué coincidencia! Un día como hoy, 21 de abril, hace 7 años, habíamos planteado, hermano Álvaro, en las Naciones Unidas, con una intervención mía, para plantear y recuperar la vivencia del movimiento indígena en el mundo, pero un planteamiento para salvar la vida a la humanidad y al planeta. Estamos convencidos, si no salvamos al planeta, está en riesgo la vida de la humanidad en este planeta que habitamos. Y este evento, que seguramente coincide en esa fecha histórica, en nuestro planteamiento por primera vez en las Naciones Unidas, para la vida misma del ser humano. Pero qué importante también recordar un poco, repasar la historia. Un 21 de abril de 1993, en la ciudad de Sucre, concluye el juicio de responsabilidades instaurado contra la dictadura de Luis García Mesa. La Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto a ex dictador y todos sus colaboradores. Por tanto, el 21 de abril hace mucha historia en nuestra historia, y esperamos las conclusiones de este evento internacional también haga historia para Bolivia y para el planeta. Hermanos y hermanos presentes, ¿cuál es la meta de este evento? Que evidentemente hay muchos problemas que se presentan. De acuerdo al sector que plantea, a los pequeños seguramente es el precio, para los grandes es la exportación, para los medianos el tema de seguridad jurídica, el tema del contrabando. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, estamos mejorando y avanzando en el crecimiento económico de Bolivia y cómo el sector agropecuario aporta este crecimiento económico. Cuando hermano Roda mencionaba sobre Paraguay, que reconocemos, pero también hay que repasar la historia y los datos económicos de Paraguay. El 2005, el PIB, el Producto Interno Bruto de Paraguay, era 11.000 millones de dólares, y el año pasado llegaron a 28.000 millones de dólares. Bolivia, el 2005 tenía un PIB de 9.000 millones de dólares, y el año pasado llegamos a 32.700 millones de dólares del PIB. Saludamos, cada país tiene su propia particularidad. Evidentemente es un país vecino, hermano país agropecuario, pero también la agricultura está concentrada en pequeños grupos, pequeñas familias, hasta extranjeros. Esa es la enorme diferencia con Paraguay. Imagínense esta diferencia profunda del crecimiento económico rápidamente. Repasamos, y no quiero comentar de otros países vecinos de país, si hablamos del PIB per cápita, por ejemplo, pero si vamos a un ritmo, si no es acelerado, pero un ritmo de crecimiento económico. Qué bueno sería, y habrá en algún momento, hermanos, compañero ministro de la Presidencia, quisiera que me organice una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Si el Estado este año tiene programado una inversión de 7.700 millones de dólares, quisiera que el sector privado nos acompañe, por lo menos con 3.000, 4.000 millones de dólares de inversión, para garantizar el crecimiento económico. Lamento mucho decir, evidentemente algunos hermanos privados se quejan de seguridad jurídica. Sin embargo, las reuniones que yo tengo con empresarios internacionales, algunos empresarios pequeños, medianos, grandes que quieren invertir, convencidos y que no se quejan de seguridad jurídica. A mí me sorprende eso. Aquí mismo no podemos quejarnos de seguridad jurídica. Lo que existe es avasallamientos. ¿Cómo hacer respetar eso? Eso es lo que yo veo. El Estado garantiza la seguridad jurídica. Lamentablemente no todos somos iguales. Me duele mucho, condeno, no acepto. Grupo CEFA organiza. Esta mañana, esta madrugada, 4:30 de la mañana, me llega mensajito. Creo un tal Fanny Morales. Ojalá encuentre por ahí que es sobrina de Evo Morales. Ahí, negociando a mi nombre. Tenemos eso. Quiero aprovechar esta oportunidad. Ninguna persona, hombre o mujer, viejo o joven, pueda usar mi nombre para beneficios personales. Y si alguien está usando, infórmenos, como esa compañera me comunica mediante mensajitos al celular. Rápidamente de la tarea, la responsabilidad que la ministra de la Transparencia hace, que se contacte con la persona si fuera necesario detener. Se acordará el compañero Rodas, compañero de Santa Cruz, otra tal Morales, creo avasallando, quitando tierras en la zona de Guarayos. Se ha detenido, se ha juzgado, no sé cuál es la situación, se aprovecha. Ahí sí puede entender que no hay seguridad jurídica, pero por parte del gobierno, del Estado, está garantizada seguridad jurídica, y como una prueba es que los inversores extranjeros no se quejan del tema de seguridad jurídica. Aquí hay un problema de fondo en este momento, el tema de contrabando. Para los hermanos pequeños productores, cuando los precios de productos agropecuarios suben a los países vecinos, yo me acuerdo siempre, mi hermano me llama, a las 5 de la mañana me dice, hermano presidente, está muy bien, sigue trabajando, nuestro apoyo. Nosotros estamos exportando tomate a Argentina, ¿y cómo te está yendo? Bien. Claro, el tomate está caro en el vecino país de Argentina, y aquí los consumidores echando la culpa a Evo. No hay tomate. Claro, se va de contrabando el tomate como está caro el precio. Y cuando bajan los precios agropecuarios en el país vecinos, por contrabando también se entran y hacen de bajar nuestros productos. Y otra vez Evo es culpable, ¿no?, para que bajen los precios de nuestros productos. Ahí nos consideramos como sándwich. Sube los precios de productos agropecuarios en los vecinos países, se va de contrabando, baja los precios allá y se entra y hace de bajar nuestros productos. ¿Y cuál es? Estamos movilizados, combatiendo. La semana pasada, el día lunes de la semana pasada, las Fuerzas Armadas nos informaron que esa semana se ha incrementado el contrabando, no sé cuántos millones, valor de cuántos millones de dólares se ha incautado, ahí están los datos, sorpresivamente aumentado, pero ahí otra vez quiero decirles, será en la aduana, será en COA, tenemos ciertos problemas, ese es otro problema. Entonces, ¿qué pienso? Siempre el precio estará sujeto, diremos, los productos agropecuarios, de acuerdo al precio internacional. Cuando sube, sube, cuando baja, baja. Ahora, ¿cómo regular internamente esa situación? pero también, compañeros, algunos intermediarios de Santa Cruz, recordarán ustedes, a veces también el precio de algún producto manejan con fines netamente políticos, hasta electorales. El 2009 o 2008 faltaron arroz. Yo pensé que no había arroz, había arroz. Claro, algunos grupos usaron políticamente, partidariamente, hasta electoralmente, con fines de revocarme, ocultaron el arroz. No había el mercado nacional. Inclusive nos informaron, se lo llevaban al exterior. Preferían vender fuera de Bolivia, en más barato que en Bolivia, para echar la culpa a Evo Morales. Ese no solamente es un problema del precio en los países vecinos o en Bolivia, sino a veces se maneja internamente o políticamente el tema agropecuario. Ahora, claro, hemos entendido, no es casual, estamos 9 años de gobierno, de presidente, vicepresidente, que hemos entendido también se puede manejar la economía nacional, pero en directo, en contacto directo con los productores, con los exportadores, con los pequeños, medianos. Entonces, este tema hay que debatirlas, porque si queremos un crecimiento económico o que el PIB agrícola o agropecuario crezca, a ver cómo planificar. Compañero Machaca, compañero Roda, acá no solamente es modificar algunas normas, acá no solamente, sino cómo el tema agropecuario puede estar aportando al crecimiento económico, así como el gas, o mejor que el gas. Esa debe ser nuestra meta del debate de acá. Se presentarán este mercado interno, el mercado externo, cómo ampliar el mercado interno para mayor seguridad en nuestro producto, cómo ampliar el mercado externo, con motivo de la cumbre de las Américas. Tuve la oportunidad de pasar por el canal de Panamá. Los administradores del canal de Panamá me decían: en estas embarcaciones pasa la soya boliviana. No he preguntado si era soya transgénica, convencional, no sé, pero me dice que se va la soya boliviana. Impresionante, compañero Álvaro. En algún momento, mira, un país tan productor de soya como Brasil nos compró soya a Bolivia. Yo entiendo, ¿cómo un país tan grande productor nos compra soya boliviana? Y después trato de averiguar por algunos productores y me dicen, era para cumplir sus cupos que tienen con países asiáticos, para exportar. ¿Y por qué nosotros podemos exportar directamente? ¿Cómo nuestra soya puede ser vía Brasil hacia Asia? Si no es una planificación conjunta, Estado, privado, Estado, productores, pequeños productores, asociaciones, cooperativas, las llamadas huecas, ¿no? Y esa es una responsabilidad, y pienso que esta, así pienso, y por eso estamos en la cumbre Sembrando Bolivia, para planificar y tocar distintos temas correspondientes. Tema, función social y económica, función económica social, es debatible, pero si uno quiere hacer una inversión y quiere el recurso económico, yo quiero saludar a empresarios agropecuarios, a empresarios agroindustriales, les felicitamos, hagan su empresa. Yo me imagino, hacer empresa, hacer plata, tienen todo el derecho, pequeño, mediano, grande. Ese derecho está respetado no porque quiere Evo Morales, Álvaro, sino por constitución, y siempre será respetado. Yo sé que no tengo tierra, mínimo de 10 hectáreas. Si quiero hacer plata, tengo que producir. No puedo ser que guardando esa tierra, después venderlas, ganar plata. Hay que cuidar la tierra, producir y ganar, produciendo y no guardando, engordando la tierra, y vender y ganar la plata. Esa es mi diferencia si hablamos de la función económica social. Pero también está el compañero del SIDOP, estoy muy preocupado. Algunos hermanos, las tierras comunitarias de origen, ¿están vendiendo o están alquilando? Y tierras comunitarias de origen no es para eso. Es para que los hermanos trabajen y exploten su tierra. Tenemos problemas que se presentan. Gran productor agropecuario, se nos han ido los pequeños. Pero también, perdóneme, vuelva, el tema de transgénicos. Hace un año o 2 años atrás yo convoqué a los intercultores del departamento de Santa Cruz y ahí estaban, mis hermanos estaban divididos. Unos no quieren transgénicos, otros eran transgénicos. ¿Cómo nos unimos ahora? ¿Cómo resumimos esas diferencias del pequeño productor o mediano productor? En el debate que teníamos para reunirnos para la ley de reproducción comunitaria, revolucionaria, quiero que sepan los hermanos empresarios privados que Pacto Diario decía cero de transgénicos. No tiene ningún problema, pero siempre y cuando que ustedes me garanticen productos orgánicos y ecológicos para todo el pueblo boliviano. Si no me garantiza, y pero vamos a prohibir transgénicos, se va a tener que importar transgénicos para garantizar alimento al pueblo. Seamos realistas. Si queremos productos ecológicos para el pueblo, cuesta caro, es buen alimento. Pero siento que este es un proceso, que tal vez en este momento no vamos a poder garantizar alimento. Serán algunos productos, tal vez, sabemos. Siento que es una enorme responsabilidad hablar de productos ecológicos o orgánicos. Compañero Álvaro, recientemente retornado de Japón, estaba comentando: Japón, su pueblo quiere productos de calidad, orgánicos además, o ecológicos. ¿Cómo llegar a ese mercado? Por tanto, es todo una responsabilidad compartida, pero también es todo un proceso para llegar a eso. Entonces, quiero decirles, hermanos, para mejorar la producción, ¿qué veo? Aquí hay dos temas. Tecnología, comparto perfectamente, pero también es algo. Si queremos industria, tenemos tierra, también diferentes con los avasalladores, alfabetes, algunos tienen 400 algunos tenemos 20, 30, 40 hectáreas, algunos tenemos, con el altiplano boliviano que decimos, los circunfundios, pues tampoco los hermanos que están con pequeñas propiedades en el altiplano boliviano, especialmente en el lago Titicaca, también Titicaca, porque algunos profesores, parecían muy pocos, están abandonando el magisterio porque los hermanos del campo generalmente tenía la reunión que tenía con la Federación Única de Campesinos del Departamento de la Paz hasta tarde. El dirigente era un maestro hace 2 o 3 años atrás. Digo, ¿qué? ¿Por qué no está trabajando como maestro? No me conviene. Yo estoy ganando mejor que el ganado lechero. ¿Cuánto quiere ser 108? Y su petición es ampliar los forrajes hay que ampliar su pedido y vas a mejorar, van a seguir viviendo mejor con ganado lechero que con su producción como el maestro. Eso siente en algunos lugares de ir tanto, tal vez sería parte de la mecanización, pero ampliar forrajes alfalfa de un tintín, una enfermedad que se presenta, me ha enseñado cómo se cura los ganados, como se llama el compañero Machaca, cuando estamos sin tirar del ganado. Timpanismo, algo así, me ha enseñado, yo no sabía, no, nunca he conocido ni nunca. A su forma, ahí sentido perfectamente la importancia de la tecnología, de curarlas. Hermanos, el gran deseo que tiene el gobierno de ciudad es bien, en este momento, FIFA Agropecuaria, si la agrupa está más de 3 mil millones de dólares, más el sector agroindustrial es más de 4 mil millones de dólares. Si hiciéramos el 2020, mínimo, agrícola y agroindustrial son más de 20 mil millones de dólares. Pero más de 10 mil millones de dólares. Mínimo 10 mil millones de dólares. Para eso, ¿qué hay que hacer? Sea tema legal, si hay que cambiar leyes, hay que cambiar leyes, si hay que modificar decretos, hay que modificar decretos, si hay que ampliar la área agrícola, hay que ampliar la agrícola, si hay que mejorar la tecnología, hay que incrementar la tecnología para el pequeño, mediano, gran productor, para las asociaciones, para las cooperativas. porque ustedes saben, hermanas y hermanos, estamos bien económicamente. ¿Cómo fortalecer esa economía? ¿Cuáles son las competencias de las alcaldías? ¿Cuáles son las competencias de gobiernos departamentales del gobierno nacional? Aunque tenemos linda experiencia con algunas represas o presas, especialmente el Valle y el Altiplano Boliviano, están dando buen resultado. Pero ¿cómo masificar eso? El Oriente Boliviano me dice que hay que sembrar arroz con agua, como arroz inundado, ¿cómo se llama eso? Bajo riego. En vez de cosechar 3, 4 toneladas de hectárea de arroz, ¿cómo cosechar 9, 10, 11 toneladas de arroz por hectárea? ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo podemos arrancar? Yo sé que algunos empresarios tienen experiencias. Quisiéramos compartir su experiencia de ese empresario para mejorar la producción de arroz y otros productos. ¿Hasta cuándo hay que producir, si es transgénico, en qué producto, cómo podemos limitar? Pero quiero decirles a los pequeños productores que me digan, que nos digan, que cero de transgénicos. Y después, si vamos a garantizar al pueblo con productos orgánicos, finalmente, ¿qué vamos a importar? ¿Orgánicos o transgénicos para garantizar alimento para el pueblo? En nuestra experiencia, si al pueblo no le falta alimento, el pueblo está tranquilo. Si sobre eso no le falta movimiento económico, no hay mucho problema. Si sobre eso garantizamos agua, energía, olvídate. El pueblo, siempre algunos pequeños problemas se presentan momentáneamente. Entonces nuestra obligación como Estado, con todas las estructuras del Estado plurinacional, sean gobernaciones, alcaldías, sus instituciones, obligados a trabajar en estos rubros importantes para garantizar. Ahí están los datos de la tenencia de tierra. Yo no quería abocarme acá cuánto hemos titulado, cómo hemos avanzado. Saben de memoria ustedes, quienes están en el tema agropecuario, y nuestro deseo es cómo. Pero tampoco compartía, por ejemplo, a ver, antes cuando era dirigente sindical de Santa Cruz, nos decían 25, 30 hectáreas para un ganado. Ese día yo había retornado de Francia, y en Francia he visto lindos ganados, creo en 5x5, que ni una hectárea, ni media hectárea. ¿Cómo se llama esta? Carga animal, carga ganado. Yo me sorprendí, aquí nos piden 20, 30 hectáreas para un ganado. Sin embargo, en Europa era totalmente diferente. He visto algunas formas de crianza de chancho con música. Usted ya ni música tenía, pero el chancho estaba con música. Usted, ¿qué es eso? Me sorprendía. Yo creo que a eso se refiere con Pedro Roda cuando es mecanización, y estamos dispuestos acá a aportar en temas de mecanización. Entonces creo que tenemos una responsabilidad, y queridos compañeros, pequeños, medianos, grandes productores, asociaciones, cooperativas, empresas familiares en tema agrícola, quisiéramos la meta, las conclusiones, que debemos hacer todos aquí en 2020, el PIB agropecuario o agrícola y agroindustrial sea mínimo 10 mil millones de dólares. Y también quiero decirles, después de que termine esto, tenemos otra responsabilidad para trabajar con el pueblo. Yo siempre digo, hermanas y hermanos, la democracia no solo termina en el voto. Esta es la verdadera democracia. Sus grandes productores, los medianos, pequeños, debatir transparentemente sin ocultar nada, y las conclusiones se implementan. Esa es la verdadera democracia. Quisiéramos también avanzar, por ejemplo, en tema energético, en buenas novedades, será otros actores en tema energético, en tema minero, y trabajar, implementar políticas económicas que permitan el crecimiento económico de Bolivia. Hermanas y hermanos, compañero Álvaro se va a quedar una conclusión de esta parte, espero buenas conclusiones, pero también estoy pensando, compañeros, que Bolivia es tan diverso. Tiene 9 departamentos, un departamento tiene altiplano, valle y Amazonía. Esa es la realidad de nuestra querida Bolivia. Si fuera importante, en base a las conclusiones emanadas de acá, quién sabe hacer las cumbres departamentales a la cabeza de nuestros gobernadores para profundizar la implementación de programas, de políticas, de proyectos para bien de Bolivia y para bien de la comunidad. De aquí también debe ser qué, cómo debe ser la exportación, cómo ampliar la exportación, en qué productos, dónde, quién sabe si intermediarios. Creo que de intermedio, otro de intermediario, creo que podemos desarrollar nosotros mismos, somos capaces. Y creo que lo más importante, a empresarios, como también a pequeños productores, a todos, debemos aprovechar en tema agropecuario la imagen que tiene Bolivia en este momento. Siento que no estamos aprovechando. Y aprovechar esa imagen que tiene Bolivia en este momento, como esa imagen consolidar en la economía nacional desde el sector agropecuario. Ese es el gran deseo que tenemos. Muchas gracias. Habla el presidente del Estado, Felipe Morales Calma, y la inauguración.